Vídeo 2. En el vídeo 2 te cuento cómo me fui enterando poco a poco por las noticias de que existía un virus que era contagioso, pero que era como una gripe, que no mataba a nadie, salvo que fueses una parte de esa población que está pues con pocas defensas o que está débil. A nadie aquí en Europa nos preocupaba el virus porque veíamos que estaba muy lejos, estaba en China. Y decían que se había generado porque los chinos habían comido un murciélago, porque este virus, que es el coronavirus, que realmente se conoce, este virus se transmite de animales. No nos preocupamos, salvo que en las tiendas chinas sí vimos que empezaban a protegerse, fueron los primeros en España en reaccionar. Todo esto supongo que nos iríamos contagiando la población mundial poco a poco por no tomar las medidas suficientes, pensando que estaba allí aislado en Oriente. Y no fue así, porque en la semana pasada en Italia estaban ya afectados, estaban empezando a vivir una situación grave. Grave más que nada porque, aunque es un virus que no causa demasiada mortandad, sí, lo que pasó fue que colapsó el sistema sanitario. De manera que si tú tienes una enfermedad que no es grave porque vas al médico y te la cura, deja de ser grave. El problema es cuando tienes una enfermedad que no es grave y llegas al médico y no te la puede curar porque están saturados y porque no hay suficientes ventiladores para la gente, o bien porque tú justamente has tenido un accidente de coche, pero con tan mala suerte que en esta época pues está el hospital saturado, ¿no? Y ese fue uno de los primeros problemas que surgió en Italia, la saturación de la sanidad, y que hubo mucha gente que murió y que a lo mejor en otras condiciones no hubiese muerto. Y todo esto es porque el virus es tan contagioso que ha concentrado los casos de enfermos en un punto muy concreto del tiempo y ha saturado el sistema sanitario. De Italia cogemos el ejemplo y nos vendrá a nosotros en España, porque nosotros también estamos contagiados, hemos estado relacionándonos con la población mundial y no hemos puesto ningún trámite ni ninguna traba a entrar población que podía estar infectada o no. Así que el virus lo tenemos en casa ya, también ahora.